Hola, me llamo Bessie y voy a contar un chiste. Pues, había dos maricones que se iban a casa y el cura le dijo: José, ¿quieres a Joaquín como esposo? Sí, quiero, Joaquín. ¿Quieres a José como esposo? Sí, quiero. Pues, hala, toma por culo.